decidieron ir al lago a pasar un día de campo junto con otros amigos. Cuando estaban ellos ahí comiéndose unos hot dogs, él contempló que había un bote rápido de esos de carreras y había unas jovencitas en él. Cuando viró de repente, notó que dos de las jovencitas cayeron al agua y sin pensarlo dos veces se lanzó al agua para tratar de ayudarlas. Cuando nadó hasta donde estaba una de ellas, esperando que la lancha llegara, levantó a la jovencita y la sostuvo en alto lo suficiente para que fuera ayudada por la gente del bote. Cuando fue ayudada, corrió hasta donde estaba la otra joven y también la sostuvo en alto fuera del agua para que pudiera respirar mientras era ayudado. Cuando lograron ayudarla, él pudo estirar las manos, pero estaba tan cansado que se hundió y Dawson Trotman se ahogó en ese lago. Cuando la lancha llegó hasta el muelle, encontraron a la esposa del señor Dawson caminando por la orilla de la playa, sumida en su pensamiento. Uno de los hombres que conducía su lancha corrió a su encuentro y le gritó diciendo: Lila, Dawson, Dawson se nos fue para siempre. Ella, tranquilamente, solamente respondió citando el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Se realizó un funeral en su honor. La revista Time, quien sabía del impacto de su vida, estuvo presente en ese lugar. Pidieron ellos escuchar los testimonios nuevamente de las personas que estaban hablando de la vida y de la obra de este hombre llamado Dawson Trotman. Cuando escucharon los reportes de tantas vidas cambiadas por el ministerio de este hombre, y después de escuchar todo lo que se dijo en el funeral, la revista escribió un artículo de Dawson Trotman. La nota debajo de la fotografía de su obituario decía: Dawson Trotman, siempre sosteniendo a alguien en lo alto. De eso se trata el ministerio del refrigerio. Se trata de sostener a alguien en lo alto y no empujarlo hacia abajo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con algunas personas y mejor ni les queremos decir nada porque si les contamos algo, en lugar de esperar que las personas nos escuchen, nos apachurran? Y mejor no decimos nada. Yo no sé si es por envidia o simple y sencillamente porque no les interesa o porque traen alguna agenda oculta, yo no lo sé, pero hay personas que realmente no se gozan de que nos vaya bien. Bueno, muchas veces a nosotros mismos no nos gozamos de que les vaya bien a otras personas, o sea que ahí nos queda todo pagado. Pero realmente tenemos que pensar que si queremos tener un ministerio del refrigerio como Onesíforo lo tuvo con Pablo, debemos pensar en sostener a alguien en todo lo alto. Animar a una persona. Veamos un poquito acerca de este ministerio del refrigerio y la necesidad que Pablo tenía de que este ministerio se efectuara con él. Vayamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo 1, solamente unos cuantos versículos, 15 al 18. Voy a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente para que usted sepa dónde me encuentro. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta a Timoteo? Bueno, cuando usted abra la segunda carta a Timoteo, lo que le debe venir a la mente es un calabozo, es una mazmorra. Eso es lo que debe venir primeramente a su mente, un calabozo. Recuerde que Pablo ya había estado encerrado en una prisión, en un domicilio, en una casa particular, tenía arresto domiciliario. Pero en esta ocasión, casi al final de su muerte, porque segunda carta a Timoteo es como si fuera la canción de las golondrinas, decimos los mexicanos, para el apóstol Pablo, porque era prácticamente uno de sus últimos escritos. Ya veía la muerte llegar de cerca. Y en este momento él estaba por segunda ocasión encerrado, pero ya no en una casa, sino ahora en un calabozo, en lo más profundo. Ahí se encontraba él en este momento, en un calabozo maloliente y oscuro. Imagínese ese lugar pequeño, apretado, oscuro, húmedo y con piedras heladas, asegurándose que las ratas no llegaran a robarle la poca comida que le arrojaban al pobre. La única manera de escapar de ese lugar era a través de la muerte. Ahí estaba el apóstol Pablo. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo en ese lugar? Bueno, aunque el apóstol Pablo estaba consciente, estaba seguro que la presencia del Señor estaba a su lado, aún en ese lugar, él se sintió triste, se sintió de alguna manera solo. ¿Por qué? Por lo que dice 2 Timoteo 4:11, él dice: solamente Lucas quedó conmigo. Se sintió abandonado. Las personas cercanas a él se habían ido. También sufrió una gran desilusión porque algunos de los amigos que él había cultivado en sus viajes misioneros y que iban a testificar en su defensa cuando él se presentara y compareciera ante el emperador, lo habían abandonado. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Fígelo y Hermógenes. Otro de sus fieles compañeros de viaje llamado Demas también lo había abandonado. Si usted va a 2 Timoteo 4:10, aparece ahí ese nombre. Y luego dice 2 Timoteo 4:16, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. ¿Se da cuenta? Pablo había entregado su vida. Él había comenzado el ministerio de ir viajando por todo lo que era el mundo antiguo para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Y muchas iglesias habían surgido como resultado a los viajes misioneros de Pablo. Pero las iglesias de Asia, en las que Pablo había trabajado tan intensamente, vivió 2 años ahí. Ahí estaba precisamente la iglesia en Éfeso, donde Timoteo era uno de los pastores en ese lugar. Ellos dependían tanto del apóstol Pablo, pero en este momento que Pablo dependía de ellos, le dieron la espalda. Se sentía triste. Nosotros no sabemos mucho de Fígelo y de Hermógenes. Aparte que son unos nombres muy románticos, ¿verdad? Pero su mención aquí parece indicar que eran dos personas clave en las iglesias. Dos cabecillas, diría yo. Dos personas que en un momento determinado fueron importantes para el apóstol Pablo, pero por la forma como lo está recordando, realmente causaron un impacto contrario en este momento. A lo mejor no se fueron así tranquilamente y callados como algunos se van o se alejan de nuestro ministerio, sino que se fueron armando broncas, armando problemas. Una palabra utilizada en 2 Timoteo 4:4 es la palabra apóstrefo y describe a aquellos que al final de los tiempos rechazarán la verdad y se irán detrás de mitos. Este término conlleva la idea de repudiar, de abandonar a alguien. En otras palabras, el apóstol Pablo se sintió repudiado por aquellos que eran sus más cercanos colaboradores, sus amigos, sus líderes del ministerio. En ese momento sintió el rechazo de ellos. De cualquier manera, Pablo veía en la actitud de las iglesias de Asia algo más que una deserción. No habían desertado únicamente, sino un rechazo absoluto a su autoridad apostólica. Tuvo que haber sido algo fuerte, trágico para el apóstol Pablo. Pues algunos años antes, durante su residencia de 2 años y medio, él dijo: la gente de toda la provincia de Asia escuchó el Evangelio y creyó. Y ahora toda esa gente le estaba dando la espalda. ¿Se imagina? ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado por alguien? ¿Alguna vez alguien ha desertado en su vida? ¿Un amigo que usted consideraba su mejor amigo o amiga? ¿O si usted es líder en la congregación, alguna de las personas con quien usted servía en la iglesia? Realmente Dios permite en su soberanía que en nuestra vida tengamos nosotros a nuestros propios Fígelos y Hermógenes, personas que Dios utiliza para limar nuestras asperezas. En la soberanía de Dios existirán esas personas. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente, que la verdad llega al corazón de todos nosotros que estamos en ministerio. Él dice: ser rechazado por el mundo no es agradable, pero ser abandonado por los colaboradores en el servicio de Cristo es particularmente doloroso. Ver que aquellos por quienes usted ha invertido su vida para edificarlos espiritualmente se alejan y a veces se tornan contra usted es algo que rompe el corazón hasta el extremo. Tremendo. En los 12 años que llevamos en este ministerio, hemos visto llegar personas que considerábamos iban a quedarse hasta que Cristo viniera con nosotros. Pero se han ido. Algunos se han ido bien porque han logrado irse, porque el Señor ha cambiado sus trabajos o les ha indicado que necesitan servir en otros lugares y no tenemos ningún problema con eso. Pero hay ocasiones en que hay personas que se van hablando terriblemente de la iglesia de Cristo aquí en este lugar. Y es triste ver personas por las que uno entregó tiempo, derramó lágrimas, se desveló tratando de ayudarles, tratando de ministrarles, para que de la noche a la mañana dijeran que tú y toda esa gente de esa iglesia son unos paganos. Y duele, duele, se los reconozco. Sin embargo, siempre el Señor tiene algo tan especial y particular para levantar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque nos manda personas como las que vamos a ver ahorita, como Onesíforo, que se vuelven para nosotros, sinceramente, ese aire debajo de nuestras alas, que nos permiten seguir cargando la carga del ministerio de una manera gozosa. Yo doy gracias al Señor por muchos de ustedes que llegaron en el momento que más se les necesitaba en este lugar, para ver nacer una etapa distinta en el ministerio, porque déjeme decirle una cosa, esta no es mi iglesia, esta no es su iglesia, esta es la iglesia del Señor. Y cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Cuando un hombre de Dios se va de este lugar, nada de Dios se va de este lugar, porque es su obra. Es cuando Él quiera, esta iglesia se sustentará en este lugar. Bendito sea el Señor. Esta carta ocurre de una manera tan particular porque escurre tantos sentimientos de dolor, de tristeza, aunque Pablo sabía muy bien que Dios estaba con él. No podemos evitar ver tristeza y angustia. Pero luego hay un semblante que cambia en el rostro de Pablo cuando menciona a ese gran hombre llamado Onesíforo, aquel que para el apóstol Pablo llegó a convertirse en el amigo más cercano y el siervo escogido por Dios para ministrarle en los últimos días de su vida. Realmente Onesíforo fue un amigo digno de recordarse. Imagínese a Pablo sentado en su celda, aplastado por los recuerdos del abandono de aquellos que supuestamente eran sus más cercanos colaboradores, aquellos que le habían jurado lealtad hasta lo último y ahora le habían dado la espalda. Se acordó de alguien que permaneció fiel, leal, firme, Onesíforo. ¿Quién era Onesíforo? Bueno, la Biblia no nos habla mucho acerca de él, porque aparte de este pasaje que encontramos aquí en 2 Timoteo 1, 15 al 18, hay otra parte en 2 Timoteo 4, 19, cuando él le dice a Timoteo que le salude a los de la casa de Onesíforo. Le dice, dale mis saludos a Priscila y a Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Es interesante porque este saludo tan particular de 2 Timoteo 4, 19 nos permite deducir que quizá Onesíforo ya no estaba con vida o ya no vivía en su casa, de alguna manera ya no estaba unido, porque no le manda saludos a él, ¿se da cuenta? Le manda saludos a los de la casa de Onesíforo. Si es verdad que él ya no estaba vivo, entonces las palabras del apóstol Pablo se convierten en un elogio póstumo al testimonio de un gran siervo de Dios y de un gran ministro de refrigerio como fue Onesíforo. Piense un poquito más en esto. Aparte de quién es Onesíforo, ¿qué significa? Yo creo que le hace honor a su nombre, porque Onesíforo significa quien trae provecho. Es decir, alguien que beneficia a otro. Y él realmente fue de mucho provecho para el apóstol Pablo, le dio mucho beneficio. ¿Qué fue lo que hizo que le hizo merecedor de este título, de estas palabras tan especiales del apóstol Pablo, de ser un ministro de refrigerio para la vida de Pablo? Bueno, no sabemos mucho acerca de los dones espirituales que tenía Onesíforo, pero sí sabemos una de esas cualidades, y ya se las dije, que era precisamente la manera de ministrar que él tenía, de ser refrigerio para el apóstol Pablo. Vaya conmigo a 2 Timoteo 1, 16, y vea lo que dice aquí la Escritura. Dice, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú también sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Onesíforo proveyó de un ministerio de refrigerio a este cansado apóstol, y lo vemos aquí. La palabra griega para refrigerio significa refrescar, significa revivir con fresco. De hecho, da la idea de soplar. Usted ha comido una comida caliente, ¿verdad? Y le va a quemar y le hace, ¿verdad? O cuando uno de sus hijos pequeñitos se cae y se raspa la rodilla, viene usted y se acerca, ¿verdad? Y le dice, ay, ¿qué tiene? Y luego le sopla. Ahí en la rodillita toda pelada. No sé qué significa eso, no sé si le cura o no, le llena de germen, eso sé qué, pero bueno, el niño se siente bien porque ve a su papá o mamá que llega y le trata de soplar ahí en la herida. ¿Verdad? Pero esa es la idea de ser refrigerio. También la idea de estar en una habitación cerrada, con las ventanas cerradas, no hay aire acondicionado, está sofocante, sobre todo en los calores del estado de Texas, ¿verdad? Y que de repente alguien llega y abre la ventana y entra esa fresca brisa y ¡ah! Rico. Eso nos vuelve a la vida, ¿cierto? Imagínense estar debajo de un árbol después de un día soleado y luego que le traigan una limonada rica, fresca, todavía goteando, escurriendo el vaso por fuera de lo heladita que está y tomársela glu, glu, glu. Eso es lo que la palabra refrigerio significa. Eso es lo que la palabra refrescar da a entender. Y eso fue lo que el ministerio de Onesíforo fue para el apóstol Pablo. Algo refrescante. Él trató de llevar alivio a Pablo de las presiones del cansancio, de la soledad, del desaliento. Él proporcionó refrigerio para que el espíritu de su amigo pudiera persistir hasta el final y no desviara su rumbo. ¿Pero qué se necesitó para que Onesíforo llevara este refrigerio hacia su amigo? ¿Qué lo hizo el ministro del refrigerio? Tres cosas. Una preocupación constante por él. Una preocupación constante. Si bien se nos dan muchos detalles sobre los servicios exactos de Onesíforo, no se nos dice mucho de lo que él hizo, sí se nos da algunas pistas. Veamos primero lo que Onesíforo tenía. Él tenía una genuina y constante preocupación por su hermano Pablo. Se preocupaba por él. En varias ocasiones el apóstol Pablo, por ejemplo, el versículo 16, vea cómo dice. Dice, él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Luego en el versículo 18 dice de él, y tú bien sabes, diciéndole a Timoteo, recordándole, y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Es común que la gente diga a alguien que tiene necesidad. Bueno, ahí nos vemos. Si necesitas algo, me hablas, ¿ok? Esa persona nunca le va a llamar. Se le olvide. Usted quiso quedar bien. Es más, dudo que usted que le dijo esas palabras, luego vuelva para checar a ver cómo sigue esa persona. A veces nomás queremos quedar bien. Me llamas si me necesitas, ¿eh? Lo que significa, no me hables, por favor, estoy ocupado. Eso significa, cuando alguien le diga eso, piense, ah, esta persona no quiere que le llame. Lo digo para que la siguiente vez que trate de decirlo, lo diga de verdad. Aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar? Me tienes aquí. Mañana te veo, te busco, te llamo. Qué diferente, ¿verdad? Poder ser de esas personas. Tenemos que entender que los problemas y las presiones vinieron y se quedan por un buen tiempo. Y los problemas de hoy siguen mañana y pasado mañana. Es en el momento en que necesitamos a una persona que llegue y que esté a nuestro lado. A veces queremos arreglarle la vida a la gente. No, ¿sabe qué? Lo único que necesita es estar ahí. El ministerio de la presencia, cuán importante es, ¿cierto? A veces hay personas, sobre todo en un funeral, cuando esa persona ha perdido un ser querido, no nos atrevamos a decirle, son los designios del Señor. No, cállese, no diga esas cosas. Ten resignación, el Señor sabe lo que hace. No, no digas nada, calladito te ves más bonito. Vete, siéntate y llora con esa persona, no digas nada. Tu presencia va a ser refrigerio para esa persona que está dolida. A veces queremos arreglarle la vida a los demás y a veces nos cuentan algo y nosotros le decimos lo que tienen que hacer. Miren, yo he aprendido una cosa y lo hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien. La persona viene donde mí y me empieza a contar cosas y es que me ha pasado de tanto, de todo. Y tengo que pensar en mi mente, ¿qué quiere esta persona? ¿Quiere que la escuche? ¿Quiere mi opinión o quiere mi consejo? Hay ocasiones en que no sé y tengo que preguntar, oiga hermano, quiere solamente que le escuche. Y hay gente muy honesta que me dice, sí, nada más quiero ventilar mis problemas. Ok, perfecto, échale. Y yo me pongo acá mis audífonos y usted sígale. Pero hay personas que dicen, no, deme su opinión. Una opinión es muy distinta, es muy personal porque yo le voy a decir lo que pienso y la persona está o no obligada a hacer las cosas. Ah, pero si usted quiere mi consejo, yo tengo expectativa de que usted haga lo que yo le estoy diciendo. Si no, no me haga perder el tiempo. En todo tiempo, ama el amigo. ¿Cuánta verdad encierra esta declaración? Gracias por sintonizar Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta. Hemos escuchado la segunda parte del mensaje, El refrigerio de Onesíforo. Y para volver a escucharlo, visite visionparavivir.org. ¿Se ha preguntado cómo es posible sobrevivir en una sociedad supersticiosa, la cual pretende explicar lo inexplicable? Para responderle, Visión para Vivir tiene para usted el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. En este libro,